porque continuamos peleando por la libertad, entendiendo esto como el lógico derecho que tenemos de ser auténticamente nosotras y nosotros mismos. Estás entrando en la zona temporalmente autónoma de confrontación de ideas, el espacio punk en Radio Guac. El espacio en la trinchera hertziana para difundir la música y la cultura punk, recorriendo las edades de la podredumbre, del no futuro al hazlo tú mismo, del hardcore al narcopunk, del grindcore al punk rock, de la estética a las ideas. ¡Elecciones, fiesta de represión! ¡Comenzamos! ¡Anarquistas! Pensar en el caos aterra a las personas que no percatan que actualmente vivimos en un mundo totalmente caótico. Defend yourself. Defend yourself. Polias, mágicos, apostadores del delito viles, malnacidos, la violencia por destino. A social philosophy which aims at the emancipation, economic, social, political, and spiritual of the human race. Buenas noches a todos y todas, esto es nuevamente Confrontación de Ideas. Nos estamos escuchando por el 89.5 de FM, aquí en Radio Universidad Autónoma de Querétaro. Pues esta noche comenzamos con esta canción de esta banda que se llama Orsini, con la canción Anarquistas, de su única producción que se llama Hasta la Total Extinción de la Burguesía. Y bueno, pues seguimos con esta serie, ya la terminamos esta semana y la otra, con un programa de la Linterna de Diógenes. Lo vamos a hacer en dos partes, es largo, será esta semana 21 y la próxima, el último programa de este año, en el sábado 28. Este programa de la Linterna de Diógenes, donde se indaga entre la relación entre la violencia y el anarquismo, como una relación que forma parte de la historia del movimiento obrero, pero que ha sido olvidada o descontextualizada directamente. Y bueno, en este programa es con la historiadora Dolores Marín. Se recorre las últimas décadas del siglo XIX y primeros años del XX. Y bueno, se contextualiza la apuesta por el uso del atentado por sectores anarquistas, algunos sectores, magnicidas, vindicadores, terroristas. Estos son los actores principales de estos dos programas que tendremos para todas y para todos ustedes.

I was five and he was six. We rode on horses made of sticks. He wore black and I wore white. He would always win the fight. Bang, bang, he shot me down. Bang, bang, I hit the ground. Bang, bang, that awful sound. Bang, bang, my baby shot me down. En la base del monumento a Cánovas del Castillo, ante el actual Senado en Madrid, se puede leer una expresión inscrita en la placa: asesinado por el anarquismo. Recoge la valoración habitual y dominante que las instituciones del poder, pero también ciertos círculos intelectuales y la misma opinión pública han hecho del anarquismo. Bang, bang, I shot you down, bang, bang, you hit the ground, bang, bang. Y aunque incluso en los años de plomo más sangrientos los anarquistas lanzaron más periódicos que bombas, la imagen del anarquista saliendo de las sombras de una callejuela portando la famosa bomba Orsini en parte sigue siendo muy habitual en el imaginario social. En los medios de comunicación sigue siendo lo más normal acompañar la palabra anarquista, no de las colectivizaciones, no de la obra de Ferrer y Guardia, no del rico entramado editorial y ateneístico, sino acompañado de la violencia. Hoy vamos a intentar poner en contexto algunos de los momentos en los que el anarquismo utilizó métodos violentos en su lucha revolucionaria. Bang, bang. He shot me down, bang, bang. I hit the ground, bang, bang. Para ello contamos con Dolors Marín, historiadora del anarquismo y autora de múltiples publicaciones sobre el tema. Dolors, bienvenida a la Linterna de Diógenes. Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis? Bueno, tenemos por delante un tema complejo. Lo primero que quizás debamos tratar es esa compleja relación entre violencia y anarquismo. Considerando que la filosofía anarquista pretende la emancipación humana mediante la transformación de la sociedad en una sociedad sin clases, igualitaria, realizando además una fuerte crítica a la institución Estado, como y una de sus principales críticas es el Estado como fuente de opresión y por ende criticando su capacidad coactiva y el empleo de la fuerza para el mantenimiento del orden. Y a su vez también el anarquismo ha dado importancia o siempre ha dado importancia a la relación entre medios y fines para la transformación de la sociedad. En este sentido, ¿de qué forma se justificaba el uso de medios violentos? Casi desde el principio del anarquismo, como una manera para acabar con la opresión, con la tiranía. O sea, una de las primeras características del primer anarquismo, que es un poco violento, pues es precisamente intentar llamar la atención contra el tirano, ¿eh? Es el típico magnicidio, ¿no? O sea, decir, esta persona es un déspota, este rey o este zar, en el caso ruso, no nos hace caso, vamos a llamar la atención y creen también que matando el tirano pues podría cambiar un poco la sociedad, ¿no? Entonces, a veces hay unas expresiones muy claras de violencia, pero casi que es utilizada como un recurso desesperado, ¿no? O sea, luego, poco a poco, cuando va creciendo el movimiento obrero y sobre todo cuando hay una concienciación más clara y una reflexión dentro del propio movimiento anarquista, pues se va dejando de lado esta violencia, pero muy al principio es casi intrínseca con el mismo anarquismo, ¿no? Sí, en este sentido, considerando que la coacción es opresión, incluso en las ocasiones que no parece que era otro remedio, se valoraba, ¿no?, el siglo XIX como una medida muy transitoria. Bakunin en este caso es muy claro al respecto, diciendo algo así que, aunque solo mediante la fuerza se podrá acabar con la opresión del Estado, no conviene olvidar de dos cosas de primera importancia, y textualmente dice que un problema resuelto en términos de fuerza sigue siendo un problema, ¿no? Es decir, aunque se aceptaba o se valoraba, ¿no?, el uso de la violencia, sí, también había, digamos, se trataba con desconfianza de alguna forma, ¿no?, que no se generalizase. Sí, de todas maneras ellos saben que nadie les va a dar nada por nada, o sea, esto también lo tienen muy claro, ¿no? A veces cuando se critica mucho el uso de la acción directa por parte de los anarquistas, o sea, sobre todo del siglo XIX, nadie se da cuenta de que los patronos no iban a ceder porque sí, no iban a regalar nada, o sea que muchas veces ellos utilizan la violencia, pero porque saben que realmente les cuesta, o sea, les cuesta conseguir todas estas mejoras. Fíjate la misma huelga de la canadiense de Barcelona, ¿no? Que para conseguir la jornada de 8 horas, o sea, pues son unas huelgas muy largas y a veces pues los obreros se impacientan, ¿no? O sea, es una de las críticas que a veces se ha hecho contra el anarquismo, ¿no? Esta impaciencia revolucionaria, pero bueno, que les iba al día a día a la multitud de obreros y obreras de estos años, ¿no? O sea, que a veces ellos lo utilizan porque saben que realmente nadie, y es verdad, o sea, se puede comprobar en la misma historia del movimiento obrero, no solo la parte del anarquismo, sino todo, que las grandes luchas se han conseguido a base de casi siempre de muertos, de grandes huelgas, de grandes concentraciones. O sea, que los la misma característica del capitalismo salvaje les negaba, o sea, poder disponer de ciertos derechos. Y en sí mismo, el capitalismo es violencia, o sea, es una violencia brutal ejercida contra la clase trabajadora, ¿no? Que los mataba de hambre, que los hacía vivir mal, que los condenaba a morir pues de enfermedades muy muy graves, ¿no? Sobre todo al principio de todo, del inicio de los primeros años del capitalismo. O sea, es una guerra, pero una guerra de clases brutal, ¿no? Hijo del pueblo, te oprime en cadenas y esa injusticia no puede seguir. Si tu existencia es un mundo de penas, antes que esclavo, prefiere morir. Esos burgueses asaz egoístas que así desprecian a la humanidad serán barridos por los anarquistas al fuerte grito de la libertad. Arrojo tendón, no más sufrir. La explotación ha de sucumbir. Levántate, pueblo leal, al grito de revolución social. Marchan de Plaza Congreso a Plaza Massino, pero la policía les saldrá al paso. Se luchará a brazo partido. La represión es tremenda, a tiro limpio. Un centenar de obreros heridos quedan en el suelo. El cadáver del marinero Juan Ocampo es llevado en hombros por los anarquistas hasta el local de la protesta. Así serán todos los primeros de mayo. Los porteños se esconden en ese día porque saben que los anarquistas salen a la calle a recordar a los mártires de Chicago, ahorcados por luchar en pos de las 8 horas de trabajo. En 1880, el periódico La Revolté, editado en Ginebra y dirigido por Kropotkin, llamaba a utilizar cualquier medio para hacer avanzar la revolución, incluido el puñal, el rifle y la dinamita. El Congreso Revolucionario Internacional, celebrado en Londres el año siguiente, 1881, con asistencia de algunos de los líderes más destacados del anarquismo internacional, defendía pasar de la propaganda a los hechos. ¿Es a partir de esta década de 1880 cuando la conocida como propaganda por el hecho se convierte en un método relativamente habitual? Pues sí, sí, realmente cuesta creer también cuando pensamos en Kropotkin, ¿no? Que pensamos pues en el apoyo mutuo, en esta idea de solidaridad, ¿no? Cuesta mucho creer que el mismo Kropotkin pues a veces reivindica la violencia, ¿no? Pero es que es real, o sea, es así porque ellos ven cuál es la característica de la explotación realmente en aquellos años, ¿no? Y es muy interesante ver el contexto mundial también donde se desarrolla todo esto, ¿no? Estamos también en un contexto de guerras coloniales, de violencia, o sea, de las metrópolis europeas sobre la periferia. Entonces también todo esto impregna a todos y cada uno de los sectores de la sociedad, ¿no? Y a veces el movimiento obrero pues acaba utilizando también estos mismos métodos, pero que está viendo que están extendidos en todo el contexto, ¿no? O sea, que no hemos de olvidar también, por ejemplo, si hablamos del anarquismo americano, en aquellos años se está realizando todo lo que sería la conquista del oeste americano. Y la gente iba armada, no solo los anarquistas, sino absolutamente todo Estados Unidos. O sea, es un contexto brutal de violencia de unos contra otros, ¿no? O sea, que no hemos de olvidar también, hoy en día nos parece muy extraño, porque en el siglo XXI, hablar de violencia, pero en aquellos años la violencia impregna realmente todos los sectores de la sociedad. Y además también algo que no se habla, ¿no? La violencia que ejercen los hombres contra sus mujeres, ¿no? O sea que todo el contexto es muy, muy violento. O sea, ahora nos cuesta mucho de imaginar aquella sociedad. Auguste Bailand se hizo conocido internacionalmente a fines del siglo XIX por lanzar una bomba en la Cámara de Diputados francesa en diciembre de 1893. Con este acto esperaba conseguir denunciar la represión del gobierno contra trabajadores y anarquistas. La bomba, cargada de clavos y metralla, fue lanzada sobre los diputados en plena sesión de la Cámara, causando varios heridos entre los diputados asistentes. Bailand admitió en aquella misma noche que él era el autor de la bomba. Antes del veredicto, habló a los jurados de los motivos por los que recurrió a actos de violencia en favor de una nueva sociedad. Tuve por lo menos la satisfacción de golpear esta sociedad existente, esta sociedad maldita donde cualquiera puede ver que un solo hombre gasta inútilmente lo suficiente como para alimentar centenares de familias. Una sociedad infame que permite a unos pocos individuos monopolizar la riqueza social. Regresé a Francia, donde me estaba reservado el ver sufrir a mi familia terriblemente. Esta fue la última gota que rebasó el vaso de mi tristeza. Cansado de llevar esta vida de sufrimiento y cobardía, llevé esta bomba hasta aquellos que son los principales responsables por la miseria social. Auguste Bailand fue sentenciado a muerte. A los 33 años de edad, el 15 de febrero de 1894, fue guillotinado. Antes del momento final, gritó: "Larga vida a la anarquía, mi muerte será vengada". En Francia nos encontramos algunos casos muy famosos, como los de Auguste Bailand o Rabachol. Cuéntanos algo de un poco de estos casos en Francia. Sí, bueno, hay casos como que a veces pasan casi de lo que sería el movimiento obrero, o sea, el obrero concienciado, sindicalista, casi a lo que podía ser la delincuencia pura y dura, ¿no? Sería el caso de Rabachol, ¿no? Donde es un obrero pobre que se ve obligado a delinquir y entonces es muy estigmatizado también por la sociedad de su tiempo, ¿no? O sea, porque bueno, realmente pues hace una serie de crímenes, creo que mata a una señora mayor, etcétera, etcétera, y entonces esto le estigmatiza, ¿no? Entonces, ver dónde está la frontera entre lo que es la conciencia anarquista y el uso de la violencia y dónde está la delincuencia pura y dura, pues es muy difícil. Y más ahora, desde el siglo XXI, porque ver aquello en su contexto es muy diferente, ¿no? De todas maneras, todos estos atracadores, sobre todo los que se llaman los anarquistas de la bella época en Francia, reivindican mucho la expropiación, o sea, lo que los anarquistas llaman la expropiación, pero que la sociedad burguesa dirá el robo, ¿no? O sea, el rompimiento de lo que sería la propiedad individual, o sea, pues eso, para ser expropiado, para financiar pues grupos anarquistas o para financiar prensa o sencillamente a veces para el propio beneficio del grupo, pues esto está lógicamente muy mal visto desde la autoridad y desde el Estado constituido, ¿no? Esto se estigmatizó muchísimo, pero no hemos de olvidar que toda esta parte de la expropiación que tienen Rabachol y Émile Henry, pues los máximos exponentes, ha sido un método utilizado por el anarquismo insurreccional de todos los tiempos. O sea, incluso en España, todas las acciones guerrilleras de los maquis urbanos, en el caso catalán, con robos a bancos, joyerías, casitas de estas de encuentros de burgueses, ¿no? Los muebles famosos, etcétera, etcétera. Pues claro, todos estos golpes económicos que llamaban los anarquistas, esta expropiación, ha sido uno de los métodos tradicionales de reapropiación de lo que sería la riqueza, ¿no? Para los anarquistas. Y entonces, pues son cosas que claro, que siempre desde el poder pues se les llamó forajidos, bandoleros, bandas, atracadores, etcétera, etcétera. O sea, siempre ha habido una doble lectura para un mismo hecho, ¿no? En 1878, Vera Zarzulik se acerca al general Trepov, gobernador de San Petersburgo, y fingiendo necesitar un certificado, le dispara. El mismo año, 1878, un anarquista intenta apuñalar al rey de Italia, Humberto I. Al día siguiente, el rey italiano celebra un desfile en Florencia para celebrar su salud tras el atentado. A su paso, fue lanzada una bomba, de la que salió ileso. Un mes después, es lanzada otra bomba en Pisa contra Humberto I. Casi 30 años después, sufre otro intento de apuñalamiento. No sería hasta el año 1900 cuando el incombustible rey italiano terminaría muriendo a manos del anarquista Gaetano Bresci. En 1881, el grupo Narodnaya Volia, tras varios intentos fallidos, logra acabar con la vida de Alejandro II, zar de todas las Rusias. 1884, atentado contra el kaiser alemán Guillermo I. 1894, el presidente de la Tercera República Francesa muere tras ser acuchillado por un anarquista. 1897, Añolillo dispara contra el presidente del Consejo de Ministros español, Antonio Cánovas del Castillo, acabando con su vida como venganza por los anarquistas muertos en Montjuïc. 1898, la emperatriz Isabel de Austria, sí, emperatriz, es asesinada por Luigi Luceni en Ginebra. En 1901, el presidente de los Estados Unidos, William McKinley, fallece víctima de los disparos de un anarquista. 1908, cuando el rey de Portugal, Carlos I, y el príncipe heredero cruzan con su carroza una plaza, reciben varios disparos que les causan la muerte. 1909, Buenos Aires, el anarquista Simón Radovisky lanza una bomba sobre el carruaje del jefe de policía, coronel Ramón Falcón, conocido como asesino de obreros. 1912, Manuel Pardiñas mata de tres disparos al presidente del Consejo de Ministros español, José Canalejas, en Madrid. 1921, tres anarquistas montados en un sidecar disparan y matan a otro presidente del Consejo de Ministros español, Eduardo Dato. En la Rusia zarista también encontramos una importante sucesión de atentados, si no influidos directamente por el anarquismo, al menos sí muy influidos por el bakuninismo. La muerte del zar Alejandro II a manos del grupo Narodnaya Volia, por ejemplo, llenó de estupor a todas las casas reales europeas. Con diferentes repuntes, las últimas décadas del siglo XIX y primeras del XX están sazonadas de atentados a zares, comisarios de policía, gobernadores y miembros del gobierno zarista. Todo esto sin olvidar el exponencial aumento de casos de linchamientos de terratenientes por sus propios campesinos. Rusia es quizás uno de los más paradigmáticos en cuanto a continuidad de campañas terroristas. Sí, el caso de los nihilistas rusos, sobre todo con Neftayev y todo lo que se llamarán eso, los nihilistas, en donde aparecen ya las primeras mujeres, ¿no? Todas estas mujeres que intentan atentar contra el zar, que además algunas son mujeres ya incluso de clase media alta, bastante, o sea, bastante cultivadas, unas mujeres muy inteligentes, es muy importante porque generalmente en los libros de historia, por desgracia, se pasa muy rápido por encima de los nihilistas, ¿no? O sea, no se les valora en todo lo que tenían de romper con la sociedad de su tiempo y en lo que tenía sobre todo de hecho aislado, o sea, como... Porque a veces se habla de esto, del terrorismo, ¿no? De esto de las bombas, pero no se ve a veces el arrojo, la valentía que tenían toda esta gente en aquel contexto determinado que era tan brutal, ¿no? Entonces, hay un momento en que Bakunin y Neftayev, o sea, están muy cercanos. Después Bakunin un poco se alejará de toda esta línea cuando vaya madurando, pero hay un Bakunin más joven, más impetuoso, ¿no?, que tiene muchos puntos de contacto. Yo pienso que influencia mucho y recíprocamente a lo que sería el nihilismo ruso, ¿no? Il est un produit merveilleux, expérimenté par la science. Sin duda, los últimos años del siglo XIX no fueron cómodos para las flamantes testas coronadas de Europa. Tanto los viejos monarcas como los flamantes gobernantes parlamentarios estaban viendo cómo sus vidas no gozaban de la seguridad de antaño. De hecho, ni ellos ni sus subordinados podían sentirse seguros a tenor de los hechos. Entre noviembre y diciembre del año 1898, poco después del asesinato de Sisi Emperatriz, se celebró en Roma la Conferencia Internacional para la Defensa Social contra los Anarquistas. Asistieron 54 delegados de 21 países. Todos los países concurrentes acordaron la creación de organizaciones de seguridad especiales para vigilar a los sospechosos de anarquismo. Se valoró legislar en la prohibición de la tenencia y uso de explosivos, la pertenencia a organizaciones anarquistas y la distribución de propaganda. Aunque los diferentes países no llegaron a un acuerdo sobre la censura de la prensa anarquista, prohibición de sus actividades o incluso las propias manifestaciones, reservándose cada gobierno su propia actuación al respecto, lo que sí se acordó es la creación de un sistema de intercambio entre las agencias policiales de cada gobierno para coordinar una acción internacional. Vous pouvez dresser l'échafaud, la potence et la guillotine. Nous avons ce qu'il nous faut pour vous faire sauter en sourire. Si vous croyez que ça finira, vous êtes loin de votre affaire. Pour un homme qu'on nous tuera, nous en foutrons 500 par terre. Avec la dynamite, nous répondrons de suite. Casernes et prisons, sans flûte, sans violon, danseront au plus vite. Car pour semer la terreur, il n'y a rien de meilleur que la dynamite. En la mayor parte de los casos hablamos de atentados que se reivindican en respuesta, como reacción a actuaciones especialmente represivas. Por poner unos ejemplos especialmente sonados, voy a poner cuatro. El primero sería, por ejemplo, cuando es lanzada una bomba en la plaza de High Market, en Chicago, el 4 de mayo de 1886 contra la policía. En este caso responde a una escalada de violencia que había comenzado desde el 1 de mayo con la muerte de varios huelguistas por disparos de la policía. En el segundo caso, cuando en 1890 1992, Alexander Bergman disparó contra el industrial Henry Clay Frick. Lo hizo en respuesta a la actuación de este industrial que había contratado a los pistoleros de la agencia Pinkerton para reprimir a los huelguistas, dando como resultado 60 heridos y la muerte de 10 obreros. Si nos vamos a Argentina, en 1909 Simón Radovitsky lanza una bomba al carruaje en el que iba el jefe de policía, el coronel Falcón, en Buenos Aires, y lo hace en respuesta a los recientes masacres de obreros orquestadas por el sanguinario Falcón. Y el cuarto ejemplo sería, por ejemplo, cuando el anarquista Gaetano Obreschi mata de 4 disparos a Humberto I, rey de Italia, en el año 1900, y lo hace también en respuesta a la conocida masacre de Baba Beccaris en Milán, donde las tropas mataron a más de 400 manifestantes y huelguistas. ¿Es la vendetta, la reacción a actuaciones represivas, una de las principales causas, al menos directas? Bueno, a veces parece que sí. Incluso lo tenemos muy claro también en nuestra España de la Restauración, ¿no? O sea, este encadenamiento que tenemos a veces de muertes, de acción-reacción, a partir de los anciolillos, la bomba del Liceo, Cánovas, todo un poco mezclado, ¿no? Que a veces ya no sabes cuándo empieza una venganza o cuándo es una acción individual que nace en aquel momento, ¿no? Casi siempre, a veces, estas venganzas personales o esta manera de actuar siempre es por llamar la atención del mundo entero ante la injusticia, ¿no? Un poco tú mismo lo has dicho, ¿no? A veces se habla mucho de estos vindicadores anarquistas, pero en cambio se habla muy poco de la organización patronal que se dedica a veces a perseguir a los obreros, ¿no? O sea, que es muy importante ver cómo a veces parece que lo que va, sea un contrasentido es que un obrero, pues esto, ponga una bomba o atente artesanamente con el puñal, como hacían algunos, contra algunos cabezas de Estado, ¿no? Y en cambio no se habla de esta violencia que es la policía en la calle o el ejército reprimiendo a los obreros o estas organizaciones de patronos que en el caso catalán en el tiempo del pistolerismo se dedicarán a ir a buscar a los obreros a sus casas o a sus sindicatos y pegarles un tiro en la nuca, ¿no? O sea, es como si la violencia que proviene del medio obrero no fuera legítima y en cambio sí que fuera legítima toda la que proviene, digamos, de lo que sea el mismo capitalismo, ¿no? En su idea de explotación o desde el mismo, a veces, o sea, los tiranos, que se llamaban entonces los anarquistas o el mismo ejército, ¿no? O sea, hemos de ver mucho cómo se utiliza todo este lenguaje y sobre todo cómo se utiliza este lenguaje en los libros de texto o en los mismos análisis de los historiadores contemporáneos, ¿no? Es bastante, no sé, como que aún no se ha superado todo este debate, ¿no? Digamos así, porque aún se establece como un binomio de buenos y malos, o era legal o no era legal hacerlo así o no hacerlo, ¿no? O sea, y además se valora muy positivamente también siempre el anarquista pacífico, ¿no? Pero no hemos de olvidar que si el anarquismo hubiera sido pacífico, no hubiera conseguido absolutamente nada. Habría pasado a la historia como una idea filosófica del siglo XIX, como hubiera sido pues el furierismo o los partidarios de Saint-Simon o Cabet, pero no habría tenido la fuerza sindical con que se dota el anarquismo, pues sobre todo americano, o sea, norteamericano, italiano o español, ¿no? O incluso francés. Sí, es interesante, volviendo a lo que comentabas antes de la violencia de la sociedad en sí misma, que los oyentes tengan claro que estamos hablando de épocas en las que las huelgas se disolvían a disparos por la propia policía y que estábamos hablando de que era bastante habitual que una manifestación acabase con varios muertos y en ocasiones las más sonadas con decenas de muertos incluso, es decir, que sí. Digamos que esa respuesta de una vindicación, ¿no? a un responsable de policía o incluso a un monarca, ¿no? Y demás, sí. En realidad si lo tomamos en equilibrio es mínima comparado con esa violencia habitual, ¿no? En este caso en la represión incluso de sociedades obreras, manifestaciones y demás. Sí, sí, sí. No, es que además estamos hablando de un contexto, antes hablamos de los nihilistas, ¿no? La Rusia zarista es aún un estado semifeudal con una base agraria brutal, con señores feudales, con cantidad de hombres y mujeres ligados a la tierra que no tienen absolutamente ningún derecho a nada. O sea que estamos hablando de unas sociedades que muy pocas son democráticas, donde no existen derechos para los individuos, ¿no? Y además en las que no existe prácticamente ningún régimen un poco avanzado. También es el caso de España, de la Restauración, o sea, donde nuestras clases trabajadoras pues no tenían absolutamente ningún derecho, donde está implantada la pena de muerte y donde además la convivencia entre lo que sería el caciquismo, o sea, los grandes propietarios de tierras o los empresarios, tienen casi a sueldo buena parte de lo que serían las fuerzas del Estado a su favor, ¿no? Sería el caso también de algunos banqueros o de algunos patrones catalanes que usaban prácticamente la policía de Barcelona en su propio beneficio, ¿no? Entonces son estados que no tienen absolutamente nada que ver, sería, pues con lo que hoy podemos hablar de derechos de las personas, de los individuos, derechos fundamentales, ¿no? O sencillamente derechos humanos, ¿no? O sea, estamos hablando de una sociedad que está pasando casi del feudalismo hacia un capitalismo muy incipiente donde todo está por hacer, ¿no? Y entonces, claro, los que están más maltratados son los más desposeídos de la sociedad, que en estos años pues es la clase trabajadora, que es la gente que ha migrado del campo a la ciudad, que están buscando su espacio en estos núcleos urbanos, pero que están súper, súper maltratados. Yo pienso que aún no se ha explicado todo del movimiento obrero. Dans la rue des bons enfants, on vend tout au plus offrant. Il y avait un commissariat et maintenant il n'est plus là. Une explosion fantastique n'en a pas laissé une brique. Cuando una mañana de 1892, Rabassol era conducido a la guillotina, cantaba una canción compuesta en las barricadas parisinas de 1848. La hoja cayó cercenándole el pescuezo justo cuando cantaba la sexta estrofa, que decía así: si quieres ser feliz, cuelga a tu propietario, parte a los curas en dos, me cago en Dios. Le brigadier, le commissaire, mêlé au poulet vulgaire, partent en fragments épars qu'on ramasse sur un buvard. La canción política se convertiría en un hecho casi cotidiano en la Francia del siglo XIX, llegando de forma ágil e informal a todas las capas sociales, incluso aquellas con dificultades para leer o escribir. La Rabassol, compuesta en 1893 y atribuida a Sebastián Faure, es una canción nacida como homenaje al polémico anarquista y se hizo muy popular entre la población, interpretada con sorna por niños y mayores. Y dice así: en la gran ciudad de París hay burgueses barrigudos. Bailemos la Rabassol, viva el sonido. Bailemos la Rabassol, viva el sonido de la explosión. Hay hoteles de ricachones, mientras que los pobres indigentes, medio muertos de frío y soplándose los dedos, duermen a la intemperie. ¡Ah, irá bien, irá bien! Todos los burgueses probarán la bomba. ¡Ah, irá bien, irá bien! A todos los burgueses los volaremos, los volaremos. Hay magistrados corruptos, hay financieros barrigudos, hay policías. Pero para todos estos sinvergüenzas hay dinamita. ¡Viva el sonido! ¡Viva el sonido! ¡Viva el sonido de la explosión! Dans la grande ville de Paris, dans la grande ville de Paris, il y a des bourgeois bien nourris, il y a des bourgeois bien nourris. Il y a les miséreux qui ont le ventre creux, ceux-là ont les dents longues, vive le son, vive le son. Ceux-là ont les dents longues, vive le son de l'explosion. Dans son arabe à cholle, vive le son, vive le son. Dans son arabe à cholle, vive le son de l'explosion. Il y a les magistrats vendus, il y a les magistrats vendus. Il y a les financiers ventrus, il y a les financiers ventrus. Il y a les argousins, mais pour tous ces coquins, il y a de la dynamite, vive le son, vive le son. Il y a de la dynamite, vive le son, l'explosion. Dans son arabe à cholle, vive le son, vive le son. Dans son arabe à cholle, vive le son, l'explosion. Il y a les sénateurs gâteux, il y a les sénateurs gâteux. Il y a les députés véreux, il y a les députés véreux. il y a les généraux, assassins et bourreaux. Boucher en uniforme, vive le son, vive le son. Boucher en uniforme, vive le son de l'explosion. Dansons la rabâchole, vive le son, vive le son. Dansons la rabâchole, vive le son de l'explosion. En nom de Dieu, faut en finir. En nom de Dieu, faut en finir. Assez longtemps, j'aimerais souffrir. Assez longtemps, j'aimerais souffrir. Pas de guerre à moitié, plus de lâche pitié. Mort à la bourgeoisie, vive le son, vive le son. Mort à la bourgeoisie, vive le son d'explosion. Dansons la rabâchole, vive le son, vive le son. Dansons la rabâchole, vive le son d'explosion. Precisamente en el caso español, el Estado reaccionaría ya en los años 90 y bueno, en la época de la Restauración, precisamente con una crisis de legitimación y una crisis política y social bastante importante, el Estado reaccionaría ampliando la represión en la mayor parte de las ocasiones, respondiendo cerrando sociedades obreras, periódicos o encerrando de forma indiscriminada a miembros destacados del anarquismo. Y lo menciono porque con la excusa de los atentados incluso se perseguía anarquistas que no comulgaban precisamente con estos métodos, sino más bien los habían criticado, ¿no? Esto es algo que se repite bastante en España. Sí, sí, aparecen todas las leyes de represión específicas ya contra el anarquismo, o sea, para perseguir el anarquismo, ¿por qué? Porque en aquellos años se demuestra que es una fuerza, o sea, una idea o una conciencia que va calando un poco en lo que sería el proletariado industrial, sobre todo, y en algunas zonas del campo andaluz. Se crean estas leyes, pero además ya se empieza a implementar una cosa que es una constante, que son los confidentes policiales, y a veces aquel anarquista que no es anarquista, que es un provocador. Sería el caso, que es paradigmático en Barcelona, del señor Rull, que ponía bombas y él mismo las delataba, ¿no? O sea, es un caso un poco de... Es trágico, porque realmente es trágico. Es un hombre que es señor Rull, que es confidente de la policía, que su madre colocaba las bombas y él mismo avisaba dónde estaba colocada la bomba, ¿no? Pero además, o sea, Rull, el caso de las bombas de Rull servirá a la policía barcelonesa para poder desarmar la mayoría de grupos afinitarios de anarquistas que están actuando en toda la corona industrial barcelonesa. O sea que a veces es un provocador policial, pero que va muy bien, porque generalmente lo que pretenden es descabezar no solo los grupos violentos, sino lo que decías tú, aquellos grupos culturales o aquellos maestros racionalistas que están enseñando a los niños cosas diferentes, ¿no? Pues todo esto lo ponen en un mismo saco, bajo el saco de anarquismo o de revolución social, y entonces cuando se empieza una de estas, o sea, cuando estalla una de estas bombas que están colocadas por este confidente, por Joan Rull, pues esto sirve pues para pegar una batida importante en un barrio o en una fábrica o donde sea, ¿no? Y el caso de Rull, ya te digo, ha merecido incluso un libro que está muy bien, sobre un estudio de toda esta historia de Rull, que además, pobre, acabó en el patíbulo. O sea, es un hombre que crea su propia leyenda y acaba pereciendo siendo fruto de su propia leyenda, pero no debemos olvidar, ¿no?, esta provocación policial, que incluso también se habla mucho entre los historiadores. Hay un debate de si la famosa bomba de Cambios Nuevos del año 96, que es la que sirve para descabezar absolutamente todo el anarquismo catalán, pues podía ser también una provocación policial. Es una bomba que se tira en una procesión en la calle Cambios Viejos de Barcelona, y precisamente en vez de atentar contra la cabeza de la procesión, que es donde están las autoridades, precisamente estalla en la cola, que es donde están los obreros o la gente más pobre, ¿no? A partir de esta bomba también se aprovecha pues para detener absolutamente a todos los maestros racionalistas, entre ellos Joan Montseny y muchos más, pero también sindicalistas, gente que hace periódicos anarquistas, o sea, y empiezan los famosos procesos de Montjuïc, y es a consecuencia de una bomba que no está clara la autoría y que nunca el movimiento anarquista la reivindicó. Y claro, cuando empiezan los procesos de Montjuïc es cuando se hace realmente un intento de acabar definitivamente con lo que sería todo el anarquismo de finales del 19, ¿no? Con deportaciones, o sea, con torturas en el foso de Montjuïc y con digamos, con fusilamientos. O sea, que imagínate, porque es muy importante. Estás hablando del proceso de Montjuïc, nos situamos en 1896-97, y ese ajusticiar a personas que nada tenían que ver con los hechos, en ocasiones sin ni siquiera estar presentes. Y quizás el caso más conocido sea el de Ferrari Guardia, ya unos años después, cuyo gran pecado había sido crear escuelas, ¿no? Y realmente se le ejecutó achacándole una autoría de unos hechos que los que no tenía nada que ver. Sí, sí, a consecuencia de la Semana Trágica, que también hay una gran represión, o sea, a consecuencia de la quema precisamente de conventos y escuelas de Barcelona, pues se detiene también a los maestros racionalistas, y en el caso de Ferrer se le acusa de ser el instigador moral, y es denunciado precisamente por un hombre de la Lliga Catalana, o sea, el que le hacía como de, bueno, donde estaba residiendo entonces un joven Cambó que hace de abogado, pues Verdaguer Callís es el que hace la denuncia contra Ferrer y Guardia diciendo que él sabe realmente que es el instigador moral de la Semana Trágica y sencillamente dice esto, es el instigador moral, no hay ninguna prueba real contra Ferrer, pero se le acaba ejecutando precisamente por la peligrosidad de sus ideas, ¿no? Fíjate que también la Semana Trágica arranca precisamente de una protesta pacifista de las mujeres en Barcelona porque no quieren que se embarquen a sus hijos o a sus maridos con destino a Marruecos, que son reservistas, o sea, y a partir de una respuesta pacífica empieza la gran quema de conventos en Barcelona, ¿no? Esto también sería en un contexto, o sea, sobre todo de furia urbana, de querer acabar con aquello que oprime a la clase trabajadora, que en este caso pues es la Iglesia, ¿no? Que es a veces uno de los... Pasa que fíjate que, por ejemplo, cuando hablamos de magnicidios en España, tenemos pocos ataques a instituciones religiosas, tenemos mucho más ataques a personas, como sería también el caso de Dato, que es importante ya en los años 20, ¿no? Pero los asesinatos de Cánovas del Castillo, etcétera, etcétera, van más dirigidos a personas que están implicadas en el gobierno que no a la Iglesia, que a veces sí que es la destinataria y a veces un poco de la furia urbana en algunos momentos de revuelta, ¿no? Has mencionado el caso de Antonio Cánovas del Castillo, ¿no? Que fue, bueno, sí, disparado por Angiolillo en 1897, acabando con su vida en buena medida como venganza por los anarquistas muertos en protesta por los anarquistas muertos en Montjuïc. Y también otro de los casos más sonados sería el de la bomba del Liceo, ¿no? Ay, sí, es verdad. Un espacio de, digamos, de encuentro de sociabilidad de la alta burguesía, en este caso en el año 1893, ¿no? Sí, la bomba del Liceo también es una bomba que conmocionó mucho a Barcelona, porque hasta aquel momento muchos petardos habían estado explotando en fábricas, o sea, tenemos constancia de que hay mucho petardo, mucha bomba de mano, esta de poca intensidad que han explotado en las entradas de las fábricas, en algunos domicilios de patrones, incluso en algunas joyerías de Barcelona, que esto también es importante porque es un sitio importante de encuentro de la burguesía, ¿no? Pero cuando impacta más es durante la representación de la obra Guillermo Tell en Barcelona, en penas ramblas barcelonesas, en el gran centro de encuentro de la burguesía, donde la burguesía va a hacer sus negocios, va a casar a sus hijas, en los palcos del Liceo, ¿no? Se encuentran ahí en el foyer y es donde se crean todos los grandes negocios de esta burguesía catalana incipiente, ¿no? Que es la que está realmente machacando al movimiento obrero, ¿no? Y entonces alguien se atreve, pues a Santiago Salvador, a tirar un par de bombas desde el quinto piso, que es donde pueden acceder la gente más pobre, desde el gallinero, tira dos bombas, una impactará de lleno en todo lo que sería la parte de delante del teatro, casi hasta los músicos, y la otra no impacta porque cae encima de las rodillas de una mujer que ya está muerta, y entonces de allí la bomba no estalla y se desliza hacia el suelo, tanto es así que se pudo recuperar la bomba, y es esta que a veces hemos visto fotografiada, que son unas bombas que se llaman Orsini, que llevan unas espoletas fuera, y ha estado muy muy reproducida en muchos libros sobre anarquismo, ¿no? O sea, pero es importante ver cómo a veces este odio por parte de la clase obrera ya se encauza muy directamente, no solo hacia aquellos burgueses que explotan, sino que hacen ostentación de su riqueza, de sus joyas, de sus trajes, o sea, que ya es como decir, ostras, estamos muriendo, nos estáis matando de hambre y vosotros encima os lo estáis pasando muy bien, ¿no? O sea, sería un poco esta... O sea, lo tiene muy claro. O sea, ahora es muy curioso porque todo el mundo hoy en día pues quiere ser rico, ¿no? Quiere utilizar pues los mismos perfumes, los mismos coches, los mismos trajes que la gente que manda. Pero en aquellos años el orgullo obrero estaba muy claro. O sea, en aquellos momentos, o sea, estaba muy claro quién era patrón, quién era trabajador, incluso a nivel físico se veía en la calle, ¿no? Y entonces es una manera un poco de reaccionar, ¿no? Esta bomba del liceo que impactó de lleno, porque además hay muchos relatos de aquel día, o sea, llovía muchísimo, se iban sacando a los heridos de dentro del liceo hacia afuera, porque en aquella época no había ni ambulancia, se buscaron coches de caballos para poderlos curar. Hubo muchos muertos entre la burguesía catalana, digamos así, y además había un cura afuera que ya estaba dando extremaunciones a la gente que estaba malherida, etcétera, etcétera. Hay muchos, muchos relatos, incluso dentro de la literatura catalana, que nos hablan de la bomba del liceo. Incluso Santiago Agustí, que era un franquista de después de la guerra civil, ¿no?, hizo un relato brutal sobre esta bomba, un relato que se llamaba Mariona Rebull, donde explica un encuentro de un burgués y su amante, y ella muere en esta bomba del liceo, ¿no? Fue muy gráfico porque fue un relato, además, muy utilizado, incluso se hicieron varias películas durante el franquismo, ¿no?, un poco para hablar contra los anarquistas, ¿no? La verdadera revolución no tiene líderes y empieza en tu cabeza. Esto ha sido todo por hoy y recuerda que tienes una cita aquí la próxima semana. Esto fue Confrontación de Ideas. Porque en la calle, codo a codo, somos mucho más que dos.